paciencia, abrazos, sombrillas. Buena chaqueta. Buena chaqueta, buenas canciones. Está complejo, pero bueno. Aquí estamos. Vamos a hablar de un artista que tú quieres mucho. Sí. Por favor. Que está tocando un tema importante, lo venimos hablando desde el año... desde los años de UPA, como dicen, porque hace un tiempo les contamos que en Australia, si no me equivoco, se prohibieron las redes sociales para menores de 14 años. Ya, sí, señor. Ellos tienen que cumplir con un montón de cosas y demostrar que tienen más de 14, 15 años para poder usar redes sociales. También se habló de esto en España, que se estaba pensando. Y pues ahora le preguntaron a Shakira cómo manejaba el tema con sus hijos, cómo manejaba el tema de tener celulares, porque hemos visto niños desde muy pequeños ya con acceso a pantallas, y ella dice que para proteger la salud emocional de sus hijos les impidió el uso de teléfonos y limita a solo una hora del iPad bajo la supervisión. Esta hora la pueden tener los sábados, en donde igual están como siendo cuidados por alguien, prohibiendo acceso a redes como YouTube. Esto lo confesó para una entrevista que le hicieron en un canal español, compartiendo varios detalles inéditos sobre la crianza de sus hijos y su postura frente a la tecnología. Y dijo eso, dijo también que hay ciertas normas que ella tiene como en su casa con el crecimiento y la crianza de sus dos hijos. Dice que les prohíbe el acceso a YouTube y restringe de manera tajante el tiempo que los niños pasan conectados, porque según sus palabras, este control busca alejarlos de la presión social, por un lado derivada de plataformas digitales, y por el otro, pues de riesgos de encontrar información personal o familiar en internet. Evidentemente de ella se ha hablado mucho con todo el tema de Piqué, de Clara, de bueno, toda esta infidelidad esto que pasó, y ella les dice que siempre le repite que la verdad de la situación y de muchas situaciones no está ahí. Entonces también que si alguna vez encuentran algo, le pregunten antes a ella o a Piqué, en realidad, cuál es la versión de todo. Dice que ya tienen la suficiente inteligencia y madurez para no buscar donde no hay que buscar, que vivimos en una era loca en la que todos aparentan ser felices y no se habla del sufrimiento ni del fracaso, y que es algo que también intenta mostrarles a ellos, porque si uno muchas veces entra a redes y ve vidas perfectas, no es cierto. Empieza a darse palo. Y no, porque no soy así, como porque si no yo tengo, no estoy esto así de porque no flaca. Viaje a tal lado. Y no, esto es súper falso. Entonces dice que no, que ella prefiere tener estas reglas muy estrictas, de pronto para algunos, pero que para ella y la crianza de sus hijos funciona. Dice también que perdió muchas oportunidades por ellos, pero que no se arrepiente en absoluto, que está completamente orgullosa de ser mamá, y pues que sigue apoyando un montón a las mujeres, porque ella le habían dado mucho palo por la canción que sacó con BL, que ya van dos canciones, con el infiel de Colombia. Es que nada sale bien, no mentiras, al que le gusta BL, pues bueno, gustos, está bien, sí. No hay nada que hacer. Entonces ella dice, pues es solo música, yo sigo apoyando soy a las yo, mujeres. Y no ya he perdido mi esencia. Exacto, bueno, felicitaciones a Shakira por tan buena decisión, no está bien. Mira, cae agua. Apenas. La canción de Justin Bieber. Cry Me a River, Bogotá. Ya vamos. Se viene un segundo fin de semana en Coachella, y eso quiere decir que la oportunidad de ver nuevamente a Sabrina Carpenter, que hace parte también de todo este esta controversia con Justin, que él se sentó con su computador a sacar sus canciones y ya ahí esta mujer. Sacó un carro, agua, bailarines, actores, manejó. Los dos son buenos, cada uno en su esquinita, funcionan bien, cada uno lo está mostrando de manera diferente. Y cada quien tiene su forma de promocionar sus cosas y está bien. Exacto. Ahora, si a la gente no le hubiera gustado lo de Justin Bieber, no se hubieran aumentado las... Es el artista con más récords en Coachella, la foto más likeada, las boletas más caras, al artista al que más le pagaron, el video que más han buscado en Google, las búsquedas, es el que está disparado. Y los que quieren ir este fin de semana a verlo, la reventa, yo se quiero. Subió. Ah. Así sabe, así este mismo show irías. Así con YouTube. Sí, no me interesa. Pero necesito que cante One Less Lonely Girl. ¿Cómo cantas Favorite Girl? No, mentira, ¿cuál fue la que cantó? That Should Be Me. Y no canta. ¿No la canta? One Less Lonely Girl. Todas queríamos ser la One Less Lonely Girl, obvio, sentadita, así que nos diera yo flores. También quería que cantara esa canción. Claro, porque sabes cuál es. Exacto. Bueno, hablando de conciertos, de festivales, de presentaciones, vamos a hablar de un señor que realmente se dedicó y que uno sabe que ama la música. Él es Adam Jacobs. Ocurría Su amor por la música tenía 22 años en el 89, okay. ¿Cierto? Entró a un club en Chicago que se llama Dreamers. En ese momento tenía su grabadorcita Sony, la tenía escondida en el bolsillo. Y esa noche Kurt Cobain, con 22 años también, se presentaba como: hola, somos Nirvana, somos de Seattle. Ush. Eso quedó grabado en un cassette de este señor Adam Jacobs. Y resulta que no solamente se quedó ahí, sino que él desde ese momento arrancó a concierto o presentación al que iba, grababa. Desde 1984 desarrolló esta rutina: asistir a varios shows por semana, documentarlos con el equipo que tuviera a mano, grabadoras compactas, equipos de audio digital. Con el tiempo los dueños de los locales como que le decían: hey, no grabe, ¿qué va a hacer? Pero ya como que lo veían siempre y dijeron: ah, pues está, hágale, bien, hágale, bien. ¿Qué más va a pasar? Y lo conocían como el tipo de los cassettes. Ok. Cuatro décadas después, la obsesión acumuló la increíble suma de 10.000 shows, wow, grabados. Qué y ahora sí, un grupo de voluntarios en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania trabaja para digitalizar, catalogar y subir ese material al repositorio sin fines de lucro Internet Archive, para que la gente pueda escuchar y descargar gratuito. O sea, no se van a lucrar de eso, simplemente comparte este archivo. ¿Y son de qué? ¿Conciertos? 10.000. 10.000 conciertos. Uh-huh. Es que incluso el que grabó en Nirvana fue 2 años antes ya de que la banda como que explotara en fama. O sea, wow. En el 84. Ay, qué chévere. Claro que sí. Entre las agrupaciones que grabó está R.E.M., Sonic Youth, Björk, obviamente Nirvana, y ellos, The Cure. Y entonces uno dice: bueno, Catalina, mira cómo está el día. Ajá. Mira las nubes. Ajá. Uh-huh. Cuando ellos vinieron la primera vez, empezó a lloviznar cuando empezó a sonar esta canción. Lo tengo tan claro. No, A Forest, La Tromba. Por favor, si tienen la posibilidad de verlos, es una experiencia única en la vida y se los juro que los transforma. Es como si usted hiciera catarsis. Uno es uno antes y otro después de ver a The Cure en vivo. En Mañanas X, Mood Millennial. ¡Ay! ¡Ay, mira! Llegó tu momento. Llegó nuestro momento. Levantan la mano los millennials. Se sienten identificados. ¡Ay, mira qué cantidad! Y la nostalgia está pegando duro a los millennials, sí, desde hace como unos 2 años. Es verdad. Este año tuvimos los 20 años de Hannah Montana, de Disney Channel, pero además, resulta que Demi Lovato, después de todo lo que ha pasado con ella y su situación mental, situación física, su salud, pues regresó a los escenarios. Estuvo en la primera noche del It's Not That Deep Tour y contó con grandes invitados, entre ellos Selena Gómez y Joe Jonas. Sí, vi algo por ahí, dije: esta es un área que maneja Catalina. Entonces voy a dejarle la noticia a ella. Resulta que ella pues quiso dejar atrás todo el pasado que tuvieron, porque ella fue exnovia de uno de los miembros de los Jonas Brothers. Además de eso, también era mejor amiga de otro de ellos. Se alejó por todo el tema de adicciones. Incluso la última vez que estuvieron en Colombia juntos, que fue para la gira de Camp Rock, ella aquí tuvo un episodio muy fuerte de adicciones. Se agarraron y esa gira se canceló después del show en Colombia. Parecía que no iban a volver a, digamos, que compartir mucho. Con los años han venido sanando esa relación, y con Selena Gómez no la veíamos hace tiempo. Pues resulta que sí, se montaron al escenario, fue bastante emotivo. Ya va a tener un tour en total de 18 fechas que va a pasar por diferentes ciudades de Estados Unidos y de Canadá, pero celebrando esta unión, este reencuentro amistoso. Aquí tengo la canción más icónica de Camp Rock, que unía a Joe Perfección Jonas junto a Demi Lovato. X. ¡Feliz día del anime para todas las personas que ven, consumen, les gusta! Uh-huh. Es nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál es su anime favorito? Uh-huh. Sí, ¿tú ya nos contaste el tuyo? Uy, Ranma. Ranma, porque es una loquera. Hace poco, cuando hacíamos la pregunta de qué serie le gustaría borrar de su mente y empezar a verla desde cero, Ranma sería fantástico. Lo que me reí, porque es una insanidad. había un, siempre cuento esto porque de verdad me marcó, había un enemigo, porque realmente no hay enemigos, no hay malos, que se llamaba Pantimedias Taro. Ay, como tu gato, sí. Taro. Y se convertía como en un dragón. Obviamente hay unos que tienen una ya factura brutal y uno termina con esas pupilas todas dilatadas cuando termina de verlo, como Jujutsu Kaisen, por ejemplo, la última temporada. Una locura. Attack on Titan también está ahí. Akira, esta película que es trascendental para absolutamente todo. Entonces, sí. Mira, te voy a leer lo que dicen los oyentes. Y tú me dices, porque yo está no he visto bien. Ninguno. Bueno, he visto como dos. Entonces, no, tú me dices. ¿Tuviste Candy? No. Ok. Dice Caro, Sailor Moon, esa la vi. Okay. Dice también Sakura Card Captor. ¿La viste? No. Okay. Me suena mucho el nombre, pero nunca la vi. Inuyasha. Sí. Full Metal Alchemist. Muy bien, todos esos le gustan a Julsi. Nana. Nana es fantástica. Nana, ¿cómo te explico? Es larguísima. No se terminó realmente. Es la historia de dos chicas que conviven, son amigas, pero se adoran. Una es súper alternada, la otra es una melosidad. No podía con ella. Yo, la verdad, nunca pude con la otra. ¿No conectaste? Con la que está llena de perforaciones, obviamente sí, tatuada. Mechas Acero dice: soy Generación X y sigo viendo. Ay, Dora. Doraemon. Doraemon. Es el gato cósmico. Ah, bueno, entonces. ¿Y sí. por qué se llama Doraemon? Porque a él le gustan las Dorayakis. Las Dorayakis son unas galletas que están hechas ¿qué hace con Doña dulce. Dora? Que ex, no. El dulce de frijol se llama así. Y esas galletitas, y él muere por las Dorayakis. Mira que las probé el año pasado. Hay un restaurante acá donde las venden. Y yo, ¡oh, estoy ¿y cumpliendo tal? Un sueño! Y es que el frijol dulce, no sé. Sí, suena raro. Como, Dicen también Tom Sawyer. Sí, es verdad. Katherine dice Dragon Balls, también la vi. Bueno, listo, ahí ya hice check en otro. Attack of Titan. Uf, Attack on Titan es de las cosas más brutales. Y uno dice como... ¡ah! Y Naruto. ¿La viste? Pero recuerdas cómo corre Naruto, porque eso se volvió tendencia, que se ponen los bracitos hacia atrás. Sí. Ahí la vi. Yo llego al anime por ese pero tipo. Pero ¿quién la tiene sonriéndole hacia el celular? No lo apague, deje ver. Yo no apagué nada. Disposition, así que ya lo saben. Nuestra pregunta del día es sobre anime. Ya con Cata revisamos otros dos que vio. Caballeros del Zodíaco. Sí, ¿viste? Y la de fútbol. Y Supercampeones. Y hablando de fútbol, tú este jueves con Dani Galvis estrenas ¡Mete Gol Tapa! ¡Ay, sí, qué dicha! Estamos muy contentas, esperamos sean amables con nosotras. Obvio sí las quieren. Porque vamos, nosotros vamos a dar todo de nuestra parte con cariño, con humildad, para que nos acompañen. Empieza a las 3 de la tarde, es en vivo lo que ustedes vieron. En YouTube. Es exactamente. Para que se antoje. Ahí está, entonces, cita este jueves, 3 de la tarde, Dani Galvis, Dayana Rodríguez, Cristian Meléndez Méndez, hablando... Chris. Un poquito de todo, mucha de comedia. Porque se viene el mundial, entonces chévere prepararnos, hacer un repaso. Sí. Claramente se va a hablar de fútbol, pero la vida también. De fútbol, sí, pero no así. Exactamente. Vamos a hablar de una película que ya no le voy a decir a Catalina más que vea. No, verá. No. Yo justo hoy me acordé que hoy abren las taquillas exacto para el fin de semana en cine. Y voy a ir a verla. Ay, por favor, porque no hemos podido hablar. Todos la vimos y cuando vamos a tratar de hablar en la oficina es... Y tú te acuerdas de... Ay, no podemos decir nada. Y yo así, soy de palo. No, no digan eso. Ya este fin de semana la veo. Tú, tranquila. Muy bien. Mira, ves cómo el fútbol hace parte de nuestra vida. Lo involucramos en nuestras conversaciones. Es Project Hail Mary, que está reviviendo canciones de distintas épocas. Tiene una banda sonora maravillosa y la idea de la construcción de esta banda sonora era precisamente porque en algún momento su director estuvo hablando, que uno de ellos, que es Christopher Miller, y dijo que sí quería que la música que sonaba en la película transmitiera la idea de una misión que involucra a todo el planeta. Por eso suenan distintas épocas, canciones de distintos países también, desde rock pop hasta música latinoamericana y africana. Cuando hablamos de música latinoamericana es porque aparece Gracias a la vida. No, eso ay, es. Ah, mm. No lo veía venir. Te digo, Catalina, es que es muy ganadora. También está entre las canciones Sunday Morning Coming, Rainbows, metidísima divinamente, Two of Us de los Beatles. Uy. Y pues está, que ese fue el momento en el que más lloré atacada. A mí no me da pena llorar. No, lo bueno de esa película, no sé cómo te veía a ti en tu sala, es que todos lloramos al mismo, se está yendo la luz. ¿Quién sí está con nosotros, espíritu? Préndete y apágate dos veces. Ya llevo dos. Ah, no sé si los oyentes sintieron tengo esos dos miedo bajonazos. Si los sintieron, por favor, manifiéstense también ustedes para saber si estamos acá con algún espíritu chocarrero que nos está metiendo mano al programa. No, chito, chito, yo soy muy cobarde y ahorita quedo sola. Entonces, no, te va a asustar. No. Entonces, la canción, estamos en la sala y cuando empezó a sonar la canción de Harry Styles, oh, toda la sala empezó a llorar y todos eran. Y entiendo, esa canción yo te contaba que me la sé porque obviamente me sé todo lo que me saca, todo lo que saca mi esposo, pero nunca había realmente analizado qué decía la canción. Y yo iba en el carro y arranca a sonar esto. Mira, empiezo a cantarla, a ponerle cuidado y se me salían las lágrimas. Estenaz. Sign of the Times, el primer sencillo en solitario después de dejar One Direction en 2017. Esta fue la canción que nos presentó a Jarritas como solista y suena en Mañana.